como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. El desafío del ministerio. El desafío del ministerio. Edición 2009. Como en los días de Noé. En directo. En directo. Desde Casa de Oración. Casa de Oración. En Guadalajara. Guadalajara. Guadalajara. México. México. México. Una vez más, gracias por su asistencia, que nos han bendecido. Algunos teníamos contacto solamente por internet y pues hemos tenido el privilegio y la bendición de saludarlos y de ver cómo Dios está prosperando sus corazones, sus almas, toda su vida, y eso nos da mucho gusto, porque Pablo oraba para que los cristianos crecieran en el conocimiento de Dios, en la sabiduría de Dios. Entonces, eso es una bendición, saber cuando los hijos de Dios crecen, maduran y dan fruto. Esa es una bendición del Señor, de verdad. Entonces, a otros pues que han venido de lejos, también pues bienvenidos, y a todos los que nos escuchan por internet, que me estaba reportando Héctor Ursúa, que es el operador de la página, junto con Artemio, que hay muchísima gente alrededor del mundo escuchando las conferencias. Entonces le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque siempre hay gente que está abierta a la predicación del Evangelio. Entonces, en esta hora, yo quiero invitarle a que abra su Biblia en Mateo 24, versículo 38. Mateo 24, 38. Vamos a hablar hoy el tercer tema de esta conferencia. La conferencia es como en los días de Noé. Esta es la tercera. La mayoría de ustedes estuvieron en la mañana. Y estamos viendo las características que había en los días de Noé, antes de que el diluvio llegara a la tierra y pues arrasara con todos. Jesús lo dijo, que su venida iba a ser, una de las señales es que los días serían, ¿cómo? Como en los días de Noé. Y vamos a ver Mateo 24, 38. Este tema es el número 3. Para los que anotan, se titula El divorcio y el Dios de la música. El divorcio y el Dios de la música. Mateo 24, 38 dice así: porque como en los días antes del diluvio, aquí está hablando Jesús, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Esta otra característica de los días de Noé es la siguiente: inició el deterioro del matrimonio. El caos en el matrimonio comenzó a manifestarse producto de la maldad del hombre. Sabemos que el plan de Dios para el matrimonio pues es eterno, y este comenzó a verse afectado por la corrupción moral que los hombres del tiempo de Noé comenzaron a manifestar. En Génesis 4:19, allí la Biblia nos menciona al primer bígamo de la historia. Se llamaba Lamec. Génesis 4:19 dice: y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Aquí vemos la primera transgresión de la ley del matrimonio. Vemos el inicio de la práctica de la poligamia. Todas las transgresiones a las instituciones de Dios, a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, siempre van a producir corrupción, siempre van a traer miseria y siempre van a provocar dolor, siempre, siempre, siempre. Jesús dijo que la gente de los tiempos de Noé estaban casándose y dándose en casamiento. Fíjate, es interesante porque Adán y Eva, pues Dios los casó y ellos transmitieron a sus hijos lo que era el matrimonio, la familia. Dios le había dado a Adán su esposa, ellos lo transmitieron, empiezan a correr las generaciones y aparece Lamec aquí. Y él dijo, bueno, pues sí, Dios dijo que el matrimonio, pero resulta que me gusta Ada y me gusta Sila. Y tomó dos, dice. Entonces, esta frase, esta expresión de Jesús de casándose y dándose en casamiento, es una expresión que habla acerca de casamientos múltiples, pero de una misma persona. Dios fue, sabemos, el que instituyó el matrimonio. Conocemos las escrituras del Génesis capítulo 2, versículo 21, que dice: entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Déjeme leerle los mismos textos, pero en una versión, Dios habla hoy y se lee de esta manera. Entonces Dios el Señor hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla Dios el Señor hizo una mujer. ¿Cuántas? Una. Y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo: esta sí es de mi propia carne, esta sí es de mis propios huesos. Se va a llamar mujer porque Dios la sacó del hombre. Adán se puso feliz cuando Dios le dio a su esposa, porque es el plan de Dios para el ser humano, formar una familia. En Hebreos capítulo 13, versículo 4, conocemos este texto, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero, dice, a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El mismo versículo, pero en la versión Biblia al Día, se lee de esta manera: tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal, porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. La gente que vivía en los tiempos de Noé comenzó a casarse en múltiples ocasiones. Comenzaron a corromper una institución que es sagrada, una institución que no es exclusiva de ninguna iglesia. Antes de la iglesia ya existía el matrimonio, y comenzó el deterioro, comenzó la corrupción en los tiempos de Noé. Déjeme darle unas estadísticas acerca del divorcio aquí en México. No puedo hablar de todos los países, pero voy a hablar de México. Estamos en México, y usted va a notar una constante en el crecimiento. Por ejemplo, en 1970, dicen las estadísticas, que de cada 100 parejas que se casaban, 3 se divorciaban. Pasan 35 años y llegamos al año 2005, donde las estadísticas arrojaron que de cada 100 parejas que se casaban, se divorciaban 12. Escúcheme bien, el año pasado, en 2008, de cada 3 parejas que se casan, una se divorcia. Esto me muestra a mí un crecimiento realmente notable, espantoso, que me hace ver que la profecía de Jesús, de que su venida iba a ser caracterizada, entre otras cosas, por que la gente se casaba y se daba en casamiento, se casaba y se daba en casamiento. Se calcula, según las estadísticas, que el 30% de las madres en México, 30% de todas las madres son madres solteras. Es un índice altísimo. Esto significa, escuche, que el 60% de los niños mexicanos viven sin uno de sus padres. A todo eso hay que agregarle que ya se aprobó, gracias a nuestros sabios legisladores, el divorcio exprés. Es un divorcio, una clase de divorcio que en 8 días ya te puedes divorciar y estás listo para casarte. En muchos países alrededor del mundo ya se legalizó. Tengan control de ese niño, por favor, para que no distraiga a las personas que están alrededor. Gracias. Alrededor del mundo, este divorcio exprés ya se ha aprobado por los congresos de los diversos países. Esto producirá niños condenados a repetir el divorcio, condenados a repetirlo, a vivir y a reproducirse. Esto es algo trágico. La profecía de Jesús, hermanos, se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. No podemos estar ciegos ante las evidencias palpables. Nuestro Señor Jesús, no sé cuántos lo están esperando, pero está muy cerca, mucho más de lo que imaginamos. Pero hay un punto muy importante que es lo más trágico: el divorcio entre los cristianos evangélicos. Fíjense que hasta hace muy poco tiempo el divorcio en los cristianos evangélicos era casi nulo. Hoy es una plaga que ha infestado las iglesias cristianas. Aquí mismo, en esta congregación, no hace mucho, uno de los pastores, Antonio Ortiz, me dijo: oye, pastor Chuy, me dice, ¿has notado que de tantos matrimonios aquí se casan muchas parejas, hay muchos jóvenes, mucha gente? Y dice: ¿has notado que el índice de divorcios es casi cero? Estoy hablando de unos 5 años atrás. Le digo: no, pues no había notado eso, pero qué bueno, ¿no? Pues da una satisfacción saber que se casan y permanecen fieles, siguen creciendo, tienen sus hijos. Y yo estoy ahora experimentando algo muy hermoso en mi vida ministerial, que es algunos que yo presenté, algunos hijos de los primeros que se convirtieron en esta congregación, que ya va para 27 años. Algunos de sus hijos yo los presenté al Señor. Bueno, crecieron y ahora he presentado los hijos de sus hijos. Esa es una satisfacción muy hermosa, ¿no? Poder ver de pronto, pues yo te cargué unos de este tamaño. Y ahora presentamos a sus bebés. Pero escúcheme bien, de 5 años para acá, me tiene muy preocupado lo que estoy viviendo en mi propia congregación. ¿Qué será, oiga? ¿Qué será? Recibo, por otro lado, decenas de correos preguntando que si se pueden divorciar. Pastor, ¿me puedo divorciar? Así me preguntan. ¿Pero por qué te quieres divorciar? No, pues es que ya no me gusta. Ah, ya no te gusta. Oye, ¿eres cristiano? ¿Eres nacido de nuevo? Claro, dicen. Increíble, ¿no? Hay una página en internet que se llama despuesdeldomingo.com. Anótenlo, despuesdeldomingo.com. Es una página de un hermano en la Argentina, y él inserta ahí en su página algo que a mí me dejó aterrorizado. No solo del divorcio entre los cristianos, él trata el divorcio en el ministerio, en los ministros, en los que estamos pastoreando y dirigiendo la casa de Dios. Pastores divorciados, es el título que él inserta ahí en su página. Y déjenme compartirles algo de lo que dice allí. Por mucho tiempo, dice este hermano, el divorcio marcó el final del pastorado para muchos ministros. Hoy día, la postura de las principales denominaciones con respecto a este asunto se ha ablandado de tal manera que cada día vemos más pastores divorciados en las iglesias de todo el país. Él habla de la Argentina. Pero algunos de ustedes vienen de los Estados Unidos, ¿no? Allá está peor la cosa. Pero aquí en México, aquí en la ciudad misma. Este es un tema del cual no se habla mucho, pero es alarmante la cantidad de pastores que continúan dirigiendo sus congregaciones a pesar de su fracaso matrimonial. La lista a continuación contiene los nombres de algunos famosos evangelistas y ministros que están divorciados, los cuales siguen activos en sus ministerios, es decir, al frente de sus iglesias, predicando en la televisión. Estos son de los más conocidos, pero les aseguro que este fenómeno está ocurriendo, dice esta página, en todos los niveles y a través de todas las denominaciones cristianas. No les voy a leer la lista. Ya estaban unos así, ¿verdad? No les voy a leer la lista. Si le interesa saber, ahí busque esa página y otras más que están ahí dando información. Una nota importante. Yo aquí en este momento no estoy discutiendo si es legítimo o no el divorcio. Ese no es el punto aquí. Porque hay casos en que es legítimo para una mujer, por ejemplo, que es engañada. ¿Cierto? ¿Sí o no? Yo no estoy hablando de eso. Lo que yo estoy enfatizando es que el divorcio es una característica semejante a los días de Noé. Ese es mi énfasis aquí. No si es legítimo o no. Y por favor no me manden correos diciéndome, no, aquí el punto no es si tu caso es legítimo, justo o injusto. Aquí lo que yo estoy mencionando y enfatizando es que esta característica se está multiplicando. Ese es el punto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, los hijos de Dios? Por favor, bueno, esto es como un ruego. Lo siento así de parte de Dios, del Espíritu Santo, de que cuidemos a la familia. Cuidemos la familia, hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Hay por todos lados, casi no hay día en que no escucho un reporte o alguien que me hable: pastor, pasó esto, pastor. Hay cada caso tan dramático. Pastor, ¿qué hacemos? Correos que me envían: en nuestra congregación el pastor se ha metido con 3 mujeres. Y el otro día fuimos un grupito a decirle al pastor que pues qué está pasando, y nos dijo: cállense, ¿quiénes son ustedes para juzgar? Ustedes no son nada, yo soy el ungido de lujuria. Y la gente no sabe qué hacer porque inmediatamente la callan. ¿Qué hacemos, pastor? Porque nuestros hijos están mirando todo esto. Yo sí les digo, en algunos casos, salte de ese lugar. Necesitamos afirmar nuestro matrimonio en Cristo y su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Tentaciones hay un montón. La sensualidad ha llevado a la caída a muchos. Y debemos de agarrarnos de la gracia de Dios, hermano. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios nos cuide. Pero necesitamos estar en la palabra de Dios, necesitamos estar con el Señor. Porque esa es la característica en el mundo. Los números son fríos, hermano. En Estados Unidos, de cada 2 matrimonios, uno se divorcia. Es espeluznante lo que está sucediendo. Y si tú me preguntas, Estados Unidos es cristiano, pues imagínate, ¿no? Entonces, esta es otra de las señales características del tiempo en los días de Noé, los tiempos de Noé, que es una característica que estamos viendo el día de hoy. A mí se me llena de tristeza cuando me envían correos o gente, a veces que salgo a compartir por allí, Y me hacen preguntas acerca del divorcio y por qué te quieres divorciar. No, pues es que me equivoqué y Dios perdona los errores, ¿no? Y un sinfín de pretextos muy ligeros. Y eso es muy grave, hermanos. Necesitamos abrir los ojos. Otra de las características de los tiempos de Noé era lo que yo he llamado el Dios de la música. Fíjate que la música era más importante que Dios en los tiempos de Noé. Vamos a meternos ahí, vamos a estudiar Génesis 4:21. Vamos allí, Génesis 4, versículo 21. Entonces, el divorcio, señal de los días de Noé. La música, el auge de la música que se convirtió en un Dios. Génesis 4:21 dice así: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Mira, todos sabemos que Dios es el creador de la música. ¿Están conmigo? Sí, ¿verdad? Ok. Y en su creación angelical se distinguió un ángel que era netamente musical. Así como Gabriel es el ángel netamente mensajero, siempre que hubo un mensaje ahí estaba Gabriel. Así como hay un ángel llamado Miguel que es netamente el guerrero, también hay un ángel en la creación angelical. Todo esto lo sabemos nosotros. También hay un ángel netamente musical. Ezequiel 28, versículo 13, ahí nos narra acerca de la creación de este ángel musical. Ezequiel 28, 13 dice así: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Quiero que noten cómo era su vestidura, hermosa, preciosa, tenía incrustaciones de piedras preciosas en toda su vestidura. Pero se distingue lo siguiente: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Vemos aquí cómo fue creado este ángel, este querubín protector. En Isaías 14:11 da otro rasgo de qué clase de instrumentos tenía en sí mismos las vestiduras de este ángel. Y aquí habla, ya después de que Satanás se rebeló allá en los lugares celestiales, dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Si ponemos atención, vemos en estos dos versículos de Ezequiel y de Isaías tres tipos de instrumentos. Vemos tamboriles, vemos flautas y vemos arpas. Bien, los tamboriles representan todos los instrumentos de percusión, habidos y por haber. Las flautas representan todos los instrumentos habidos y por haber de viento. Las arpas representan todos los instrumentos musicales de cuerdas. Bien, si ustedes notan, estos tres tipos de instrumentos componen todo lo que es una orquesta sinfónica. Hay percusiones, hay vientos y hay cuerdas. Y aquello es un sonido espectacular. ¿Cuántos han oído alguna sinfónica? Es maravilloso. Hace poco estaba oyendo la sinfonía de Händel, el Aleluya de Händel. Es espectacular. La música, hermanos, es un regalo de Dios. Pero el ángel musical la ha torcido. Ese es el problema con este asunto de la música. Entonces, es importante notar el por qué la Biblia menciona que Jubal fue el primer músico en la tierra. Fue el primer músico en la tierra. Y si la Biblia lo menciona, así como menciona que Lamec tuvo dos mujeres, así como menciona que Caín mató a su hermano, etcétera, etcétera, es importante notar esto. ¿Por qué la Biblia menciona que Jubal fue el primer músico aquí en la tierra? En primer lugar, Jubal significa, su nombre significa arroyo que fluye. Eso significa Jubal. arroyo que fluye. Y si tú entiendes esto, la música es como, la música empieza de menos a más. Hay un crescendo que le llaman. Hay un fluir. Corre, la música corre, corre, corre, corre. Empieza y corre y corre. Y es muy interesante que le hayan puesto Jubal, arroyo que fluye. Bien, en los tiempos de Noé, lo que hubo fue una explosión de la música, pero con una característica: que la música de Jubal no fluía hacia Dios. Así como la ofrenda de Caín no fue aceptable ante Dios, así como la bigamia de Lamec no era aceptable delante de Dios, tampoco la música de Jubal fue aceptada por Dios. Era una música que no fluía hacia Dios. Esa música que Jubal estaba produciendo y componiendo solamente era para complacer sus sentidos naturales, su sensualidad. Hablamos de eso en la mañana. Es que la música, hermanos, ¿quién no canta? El mundo se despierta, se acuesta con música, música, música, música. ¿No es cierto? El ser humano también somos musicales por excelencia. ¿A qué ser humano no le gusta la música? En todas las culturas hay expresiones musicales de todo tipo. Entonces, vemos aquí un crecimiento en la música, pero no era una música para glorificar a Dios, sino era una música para acompañar su comer y beber, sus fiestas. ¿Cómo utiliza el mundo la música? Simple y sencillamente para complacer sus sentidos naturales, su sensualidad. Ahora, vamos a ver por qué. ¿Saben que hubo dos Enochs? La Biblia nos habla de que hubo dos Enochs. Hubo un Enoch, hijo de Caín. Y hubo otro Enoch, hijo de Jared. Vamos a verlo en la Biblia. Vamos a Génesis 4, 17. Dos Enoch hubo. Esto es muy interesante. Escudriñando descubrí esto. A veces uno, hay tanto que buscar y escudriñar. Descubrí algo bien interesante. Mira, en primer lugar, Enoch significa consagrado. Eso significa el nombre Enoch, consagrado. Ahora veamos, Génesis 4:17, ¿ya lo tiene? Dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz, ¿a quién? A Enoch. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoch. Así llamaba, Enoch. DC. Fíjense qué interesante. Caín tiene un hijo y le llama consagrado. En Génesis 5:18 vemos al otro Enoch, hijo de Jared, de la línea de Set. De esa misma línea del rey David, de los hijos de Dios. Dice Génesis 5:18: vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén, el hombre que ha vivido más años aquí en esta tierra. Entonces, fíjate, Caín tuvo un hijo y le puso consagrado. Jared tuvo un hijo que fue el padre de Matusalén y le puso consagrado. Y aquí hay una diferencia, fíjate. Los dos eran consagrados. En la mañana lo vimos. Gente que profesa fe, creer en Dios, pero no están lavados con la sangre de Cristo. Cristianismo sin sangre se llamó esa enseñanza. Bien, entonces aquí vemos lo siguiente: Enoch, el hijo de Caín, estaba consagrado, pero no a Dios. Estaba consagrado al mundo y a los placeres del mundo. Su música fue sensual, simple y sencillamente para acompañar y sobrellevar y satisfacer los deseos de la carne. Pero el otro Enoch, el hijo de Jared, ese estaba consagrado a Dios. En Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque Dios le llevó. Los dos se llamaban igual. Los dos se llamaban consagrados. Pero uno fue consagrado, repito, a los placeres del mundo, y el otro consagrado a Dios. Fíjate lo que dice Apocalipsis 3:1. Esta es una exhortación al pastor de la iglesia en Sardis, que parece ser como que su mensaje lo había diluido. Su mensaje no producía la vida, como hoy se estila predicar el evangelio, diluyéndolo. Este versículo está tremendo. Apocalipsis 3:1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Ustedes saben que el ángel se refiere al pastor, porque los ángeles no pastorean, entonces se refiere al pastor. Escríbele al pastor de la iglesia en Sardis. Escuchen, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, esos dos Enochs eran muy distintos. Vamos a ponerle cristianos. Los dos se llamaban cristianos. Vamos a ponerle así ahora. ¿Cuánta gente se llama cristiana? Está metida en las iglesias y están consagrados al mundo, a simplemente satisfacer sus sentidos naturales. Y les encanta ese evangelio sensual que nada más les satisface sus sentidos de ver, de tocar, de sentir. Pero hay otra línea, la del otro Enoch, consagrado a Dios. Ese caminó todos los días con Dios. Miró la corrupción alrededor y dijo: no, yo camino con Dios. Mi canto, mi música, mi ser, lo que yo pueda hacer, todo está consagrado a Dios. ¿Qué no dice Pablo a los romanos? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Los cristianos somos llamados a ser santos, exclusivos, consagrados. ¿Para quién? Para Dios. No podemos tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, hermanos. Necesitamos definirnos. Muchos están así, con un pie en Cristo y otro en el mundo. No se puede, es imposible. Sin embargo, así están viviendo. Entonces vemos claramente aquí que sigue otra vez la línea de los dos linajes. Vamos a ver el linaje de Jubal, volviendo al músico este, ¿no? Fíjese, pues cuando empecé a investigar todo esto, me encontré con un grupo cristiano que se llama Jubal. Qué increíble, ¿no? Nada más porque fue el primero que tocó la flauta y el arpa. ¡Ay, gloria a Dios! Pero vean lo que dice. Vamos a ver el linaje de Jubal. Vamos otra vez al Génesis 4, versículo 17. Vamos a retomarlo. Dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, el consagrado al mundo. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. O sea, Las Vegas, Nevada, pues, para que me entiendan. Y a Enoc, el hijo de Caín, le nació Irad. Irad significa fugitivo. Imagínate ponerle a tu hijo fugitivo. O sea, un escondidizo. ¿De qué se escondía? No quería saber nada de Dios. Así se llamaba, así le puso a su hijo. Irad, fugitivo. E Irad, dice, engendró a Meujael. Y Meujael significa golpear. Imagínate ponerle a tu hijo golpeador. Increíble. Así le puso, golpeador. Pero la palabra hebrea también significa golpeador, pero la pez, golpeado por Dios. Qué interesante, ¿no? ¿Te imaginas un nombre, un niño, y ponerle ese nombre? golpeador, violento. ¿Cómo es la gente en el mundo, hermanos? Es violenta. Ayer aquí sucedió en la ciudad una tragedia. Unos malandrines estaban enfrente de una casa y sacaron unos spray de esos de pintura y empezaron a grafitear la pared de una casa que acaba de pintar un señor de 45 años aproximadamente. Y entonces él los vio por la ventana y salió: oigan, dice, por favor, dice, no hagan eso. ¿Saben qué hicieron? Lo golpearon hasta matarlo. ¿Hasta dónde vamos a llegar, hermanos? Sigue la línea. Esos son hijos de este. Y Mehujael engendró a Metusael. Aquí dice el diccionario que es un significado incierto, no se sabe. Pero Metusael engendró a Lamec. ¿Quién fue Lamec? El primer bígamo. Pero fíjate, este Lamec que fue engendrado por Metusael, el nombre Lamec significa, fíjate lo que significa, joven fuerte, joven fuerte. Y este nombre, según la raíz arábiga, dice el diccionario, habla de una fortaleza por la confianza que se tiene en uno mismo, no una confianza en Dios. Entonces aquí nos habla que este Lamec era un hombre autosuficiente y soberbio, se creía fuerte, dueño del mundo y de todo. Había una confianza en sí mismo, no en Dios. Se sentía fuerte, sólido. Pues ese Lamec, versículo 19, tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada. ¿Sabes qué significa Ada? Placer o belleza. Entonces, como que la vio y dijo: esta es nomás para el placer. Fíjate qué interesante, ¿no? Su belleza, me cautivó. Pero luego dice que tomó el nombre de la otra que se llamaba Sila. ¿Sabes qué significa Sila? Significa sombra, significa oscuridad. Como la amante que siempre está oscura, en la oscuridad, escondida. Qué increíble, ¿no? Es increíble. La Biblia es increíble, hermanos, en los detalles que nos da. Entonces, por un lado, dice: voy a casar con esta para el placer, su belleza me encanta, pero la otra la voy a tener en la sombra, en la oscuridad. Qué increíble, ¿no? ¿A qué le suena eso? ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? Versículo 20. Y Ada dio a luz a Jabal. Fíjate, Jabal significa el que se desliza, el que se resbala. Cada resbalón, ¿no? Imagínate ponerle a tu hijo el que se resbala. Y todo es una resbaladera en el mundo, hermanos. ¿No es cierto? Todo el problema de los seres humanos es de conducta. ¿Por qué? Porque erramos el blanco, erramos el blanco. Pero continuemos. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Fíjate, aquí se originó la cría del ganado. Fue el primer ganadero en la Biblia. Vemos el versículo 21. Y el nombre de su hermano fue Jubal. Ahí aparece ya Jubal. ¿Ven? De la descendencia de Caín. Jubal, recordemos, significa arroyo que corre, arroyo que fluye. Y luego dice el texto: el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Cuando dice fue el padre, es que en él se originó. Los músicos aquí en la tierra. Ahora, ¿de dónde viene Jubal? De Caín. ¿Cómo era su música? Seguimos leyendo. Versículo 22. Y Sila, o sea, la sombra, la otra, también dio a luz a Tubal Caín. Tubal Caín significa confusión. Imagínate, mi hijo, hoy ven confusión para acá. Qué horrible. Y dice que Tubal Caín fue artífice de toda obra de bronce y de hierro. Ahí se iniciaron los primeros artesanos también, del bronce, que trabajaron el bronce y el hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama, que significa alegre o placentera. O sea, sí que le gusta la fiesta. Versículo 23. Y dijo Lamec a sus mujeres. Ahora, déjeme darle una anotación. Por la forma en que está construida en el original, en el hebreo, lo que le dijo Lamec a sus dos mujeres enseña o muestra que fue cantando lo que dijo. Esto es bien interesante. Ahora, es muy probable que Jubal estaba ahí en el teclado o en la guitarra. Órale, échale, échale, papá, órale. Yo te toco al son que me pidas. Entonces fíjate lo que dice. Y dijo Lamec a sus mujeres, que repito, lo dijo cantando: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec. Acuérdate, el autosuficiente, el soberbio, es el que se creía fuerte, ¿verdad? Dijo: Ada y Sila, oigan mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Yo me lo imagino con una botella de tequila a un lado. Ahora fíjate, la Biblia, la versión Biblia al día, dice este versículo, el 4:23. Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila: escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchad mis palabras. Maté a un hombre por haberme herido, y a un muchacho lo maté por golpearme. Él te está cantando. Este fue el que inventó los narcocorridos. ¿Cómo canta el mundo? No canta de matar, no canta de fornicar, no canta de adulterio, no canta de engaño, no canta de todo. Este tipo está cantando. El que me tocó, ese lo maté, dice, por haberme herido, y a otro muchacho lo maté por haberme golpeado. ¿De qué hablan los corridos mexicanos? De todo. ¿De qué hablan todas las canciones alrededor del mundo? De todo. Versículo 24, en esta versión: y si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Fíjate, el canto de Lamec expresa su arrogancia, expresa su venganza y su fuerza bruta. ¿Saben que por medio de la música podemos decir lo que queramos? La gente, los músicos en el mundo, y ya los músicos dentro de la iglesia, están diciendo lo que les da su gadarena gana. Dicen algunos que están consagrados, como Enoch. Los dos son consagrados. Pero bueno, ahorita vamos a examinar un poco más. Aquí vemos pues que Lamec está expresando con música su venganza, su arrogancia, su autosuficiencia, su fuerza para destruir y matar. Él fue el que inventó la canción esa de El Rey. Sigo siendo el rey. Yo soy el rey. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y hago lo que quiero, y mi palabra es la ley. ¡Uy! Me dan ganas de ponerme un sombrero mexicano. La música, hermanos, es un elemento influyente de una manera poderosa en los seres humanos. No puedo hablar un estudio sobre la música así como quisiera. Nada más basta decir por ahora esto. Pero la música tenía una influencia poderosísima en la generación, en los tiempos de Noé, de la gente que vivía en los tiempos de Noé. Bueno, la música en la generación actual es exactamente como en los días de Noé. Hoy. Pregunta: ¿quiénes son de los que ganan más dinero en el mundo? ¿Sabe quiénes son? Los que se dedican al entretenimiento. Entre estos hay tres ramos. Uno son los actores, esos ganan una millonada. 30 millones por hacer Batman. Es impresionante el dineral que ganan. Están los deportistas, un contrato de 50 millones de dólares por una temporada en el béisbol, hasta 100 millones de dólares. Es impresionante que un deportista gane tal cantidad de dinero. Pero otros, de los que ganan más dinero en el mundo, ¿quiénes son? Ya, mire, ya le atinó. Los músicos, exactamente. Los músicos. Pregunta: ¿qué es lo que mueve al mundo? Respuesta: la música. ¿Quiénes son los más influyentes en el mundo? Los músicos. Ellos pueden decir cantando lo que quieran. Pueden hablar de política, hablan de sexo, de drogas, de rebeldía, de ser sexo, de adulterio, de celos, de todo lo que ellos quieran, pueden hablar y te la dicen cantadita. La fama de un músico en el mundo le da la plataforma para opinar de cualquier tema, aunque sea un total ignorante, ¿eh? Ya nomás porque ganaron no sé cuántos premios, vendieron 10 millones de copias, ya se sienten con la autoridad para hablar de política, de ecología, de filosofía, y son unos expertos en todo, porque la soberbia que se cargan los hace tener esos desplantes. Así son los músicos en el mundo, ¿sí o no? No estoy muy convencido porque algunos todavía son fans, como un famosísimo pastor norteamericano que acaba de decir y declarar que él es fan de una cantante que es lesbiana. Y él tiene una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos, tiene 40 mil miembros, y lo dijo públicamente: no, yo soy fan de fulana de tal, dijo. Y es una mujer lesbiana que canta cada barrabasada y un pastor es su fan. Imagínate que yo te digo: yo soy fan de la banda El Recodo. No, pues los hermanos dicen: ¡qué buena onda el pastor! Los sensuales dicen eso. ¡Ay, qué buena onda! Le gusta la banda. La banda del norte, la sinaloense, la tambora. Uf. La fama de un músico le da esa plataforma. Aunque sean ignorantes. ¿Por qué? Porque se sienten autosuficientes, fuertes, se sienten dioses. Bien, el espíritu de la música del mundo y el entretenimiento, le tengo una mala noticia, han invadido la iglesia de Jesucristo. Nunca como hoy, hermanos, los músicos cristianos, léase o entiéndase entre comillas, y la llamada música cristiana, habían tenido tanto auge, nunca habían tenido tanto auge, tanta influencia como el día de hoy, hermanos. Se ha convertido en el ministerio más codicioso. Todos quieren grabar su CD. Todos se quieren hacer famosos. Uno de los músicos latinos más conocidos que el cristianismo actual ha dado, acaba de declarar que su empresa vale millones y millones, así lo dice, está en un video en YouTube. Millones y millones, mi empresa vale millones y millones de dólares, dice. Y los oyentes empiezan a aplaudir. Fíjate nada más. Pregunta: ¿cuánto gana un músico cristiano en comparación con un pastor promedio, o un maestro de la palabra, o un misionero? ¿Saben cuánto se embuchan, decimos acá en México? Se echan a la bolsa. En un solo concierto, en una noche, pueden llegar a ganar hasta 200 mil dólares. Bueno, vamos a bajarle, no hay que ser exagerados, ¿verdad? Vamos a ponerle 100 mil dólares en un concierto. 100 mil dólares, 1 millón 400,000 pesos. Escúcheme, ¿qué pastor lo gana en un año? ¿En 2 años? ¿En 3 años? ¿En 5 años? ¿Quién? ¿Tú? ¿Iván? No, es que está. Hoy le dan una pleitesía al músico cristiano. Le dan, lo tratan como si fuera Jesucristo mismo. Son intocables. Los tratan con una delicadeza. Les permiten de todo. Así como los fans en el mundo de sus artistas mundanos les permiten todo. Cuando el rey del pop andaba en problemas por acusaciones de violación a niños, entrevistaban a los fans y ellos contestaban, les decían: ¿tú qué opinas? A mí no me importa su vida, a mí lo que me importa es su arte, su música. ¡Oh, es su música! Exactamente el mismo espíritu ha penetrado en los fans de los cantantes cristianos. Esa oídos, o sea, voz de cuello, todo mundo sabe la vida que llevan muchos de ellos. Sin embargo, pregúntale a los cristianos qué piensan. Te voy a decir: no, nadie es para juzgar. A mí su música me lleva al tercer cielo. Y otros todavía se aceleran más y dicen: me lleva hasta el séptimo cielo. No, en cuanto yo lo oigo, oh, no, su música me ha cambiado. ¿Qué? Su música me ha cambiado, dicen. Ah, yo pensaba en el mensaje viejo, antiguo, las sendas antiguas, que es Dios el que transforma y cambia. No, ahora es la música de esos la que me cambia. Es que yo no podría, para mí ha sido una bendición tremenda. Tú no sabes, dice. Mira, hermanos, lo que estoy hablando, yo anduve metido en eso. Sé lo que estoy diciendo. Además, tengo autoridad para decirlo, porque lo confronté infinidad de veces. Sin embargo, ahí está, entró, penetró. ¿Por qué los músicos cristianos exigen tratos especiales? ¿Por qué? El mejor hotel, vuelos en clase ejecutiva, algunos ya hasta compraron su jet privado. ¿Por qué traen guardaespaldas? Siempre ha sido mi pregunta. Otra pregunta que me inquieta muchísimo: ¿por qué hay tantos conciertos cristianos? Y cada vez me, eso de cristianos, póngalo entre comillas, ¿eh? ¿Por qué hay tantos conciertos cristianos y cada vez menos enseñanza de las escrituras? ¿Por qué? Hagan una comparación, pónganse a investigar. Y usted verá el abanico de conciertos por todos lados. Y luego vea las conferencias donde se enseña el evangelio. No se puede comparar. Es un mundo de música y muy poca palabra de Dios. Hay otra pregunta que yo lanzo en este momento alrededor del mundo: ¿por qué reconocidísimos evangelistas están usando un extensísimo programa musical de hasta 2 horas en sus campañas y predican solamente 15 minutos? Yo no quiero que me lo respondan ellos a mí, que se lo respondan a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes, hermanos? Porque la música sigue teniendo un poder impresionante. Y no importa que los cantantes famosísimos que fueron al mundo y hoy supuestamente son cristianos vivan doble vida, no importa. Lo que importa es atraer a la gente. Imagínate grandes nombres en los grandes conciertos y en las grandes ciudades alrededor del mundo, las grandes orbes. alrededor del mundo. Usando el nombre de artistas famosos, con un despliegue de sensualidad impresionante, y solo 15 minutos de predicación, y totalmente diluido el evangelio, sin sangre. Así está hoy, hermanos. Otra pregunta para todos los músicos alrededor del mundo, cristianos: ¿por qué están quitando de sus canciones la palabra Jesús? ¿Por qué están quitando de sus cantos la palabra pecado? ¿Por qué están quitando de su música la palabra sangre de Cristo? ¿Por qué? ¿Qué no cantaban los antiguos discípulos, los primeros discípulos de Jesús? Primero en Timoteo es un canto, Dios encarnado. Ahora es, oh, yo siento tan bonito, sí, y todo es alrededor, un montón de palabrerío alrededor de ese canto que parece consagrado a Dios, pero no lo es. Sus canciones parecen, en muchos casos, canciones de amor entre un hombre y una mujer. Ya no sabes a quién le está cantando el tipo. Y todavía lo que es peor, algunas canciones parecen relaciones de homosexuales. Cuando estoy contigo, porque tú, y están dirigiéndose a un hombre, según ellos a Dios. Ahora, yo no lo dudo que sea Dios. Pero ¿por qué no dicen Dios? ¿Por qué no dicen Jesús? Entonces tú los oyes ahí cuando estoy a solas en la intimidad contigo, y tú dices, ay. Entonces dicen, ay, no seas exagerado, le está cantando a Dios. Escúchenme bien, si esa canción la escuchan allá en el mundo, ¿ustedes creen que los mundanos van a decir, ay, Dios? Van a decir, qué buena está esta rola. Mira, mi amor, me encontré esta rola, le va a decir un homosexual a otro. Te la dedico a ti, y ahí está el cristiano cantando. Porque él dice que le canta a Dios, pero ¿por qué le quitó el nombre de Jesús? Yo creo entender por qué. Porque se quieren congraciar con el mundo. Quieren penetrar el mundo para recibir sus premios. Les encanta. La sensualidad desborda por todos lados dentro de la música cristiana. De lo que menos se canta hoy es de su palabra, ¿sí o no? Puras experiencias personales. Entonces hay un desequilibrio espantoso, hermanos. Y de la música, que es un medio, ahora se ha hecho un fin en sí mismo. Y se ha convertido en el Dios de la música. Impresionante. A mí me impresiona todo esto. ¿Por qué músicos cristianos hablan de ecumenismo, de política, y de los que se les pega la gana, y cada vez menos hablan de la palabra de Dios? ¿Por qué? Respondan. ¿Por qué? La respuesta es: porque estamos como en los días de Noé, entregados totalmente al entretenimiento, al placer de los sentidos, a la sensualidad, y la música nos arrulla y nos lleva a lugares celestiales. Algunos que a veces empiezan a dormir o que no ponen atención a lo que uno dice, comienzan a decir, entonces, ¿estás en contra de la alabanza? Ay, por el amor de Dios. Porque hay cada hermanito que, la verdad, hay que tener mucha paciencia. Por supuesto que no. Hay una música consagrada a Dios, ¿sí o no? Hay una música que definitivamente adora a Dios y exalta sus atributos. Y no hablas simplemente de que te vi detrás de la luna y que quién sabe cuánto rollo. Vergonzoso todo eso. Pero hay música consagrada a Dios. Yo conozco mucha también. Pero en comparación con la otra, se está quedando abajo, hermanos. También hay músicos consagrados a Dios, los conozco, me consta, los veo. Pero también hay un montón de músicos que no están consagrados a Dios, ni su música está consagrada a Dios. Están consagradas a la sensualidad y a la obtención de dinero nada más. Eso es todo. Simplemente, pues, compare el número de conciertos, ya lo mencioné, y de actividades musicales con el número de seminarios de la palabra, y el número es abismal, ¿eh? Satanás, el ángel musical, ha logrado hechizar a la iglesia con el espíritu de la música y ha logrado que la usemos como un fin en sí mismo y no como lo que es solamente un medio. El cristianismo de hoy gira, escúchenme, nadie me puede contradecir esto porque las evidencias son, ahí están. Pero el cristianismo de hoy gira alrededor de los conciertos, ¿sí o no? Gira alrededor de los cantantes que nos cantan al oído melodías con letras positivas y se olvidaron de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. Hemos terminado haciendo fiestas alrededor de los becerros de oro que nosotros mismos nos hemos fabricado. ¿Saben por qué? Porque la profecía de Jesús se tenía que cumplir como en los días de Noé. Para finalizar, abra su Biblia en Amós capítulo 5 versículo 21. Ahí vamos a ver cómo es que Dios mira la música que supuestamente es para él cuando los que le cantaban eran unos corruptos, mentirosos y fraudulentos. Amós capítulo 5 versículo 21 dice: aborrecí, aquí está hablando el Señor, aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Hay una versión que dice vuestras fiestas, y no me complaceré en vuestras asambleas si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas. No los recibiré, no miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Ahora, aquí estaban ofreciendo sacrificios bajo la ley, ¿cierto? Entonces, Dios había dicho que trajeran sacrificios de animales para derramar sangre. El sacerdote la rociaba simbolizando que eran cubiertos sus pecados. Pero fíjate, ellos lo hacían y Dios dice: aborrecí sus reuniones, abominé sus solemnidades. Dice el versículo 23: quita de mí, dice, la multitud de tus cantares. Aquí el vocablo multitud significa, la palabra hebrea significa bullicio, significa ruido, fiestero, ruido de fiesta. Quita la multitud de tus cantares, el bullicio, el ruido de tus cantares. Aquí la palabra cantares significa tocar, cantar tocando instrumentos, porque se puede cantar a capela o sin instrumentos, pero aquí habla de cantar yendo por muchos lados, paseando, tocando instrumentos musicales. Esa es la definición de la palabra cantares, que es la palabra hebrea shur. Entonces dice: quita de mí el bullicio de tu tocar instrumentos musicales, pues no escucharé, dice el Señor, las salmodias de tus instrumentos. Aquí salmodias viene del hebreo, que significa los cantos que entonas al acompañarlos con tus instrumentos. Quítalos de mí, dice, no te escucho, abomino eso. Algunos hermanitos bien intencionados, pero la verdad, han errado en la interpretación de este versículo y dicen: ya ven, los instrumentos musicales no deben de usarse dentro de la iglesia. Basta leer el contexto. No está rechazando la música con instrumentos, está rechazando la doble vida y los cantos con instrumentos que le cantaban al Señor. Ese es el pleito de Dios. Y debo decirles y recordarles, sigue siendo el mismo pleito de Dios hoy. Tengo 20,000 ejemplos, no voy a dar uno solo, y de casos que a mí en lo personal me constan de dobles vidas Ah, pero nomás se suben al teclado, nomás se suben a la guitarra, nomás se suben a la administración de la, y se transforman y ponen cara de Juan Diego. Pero nomás se bajan y son como Caín, son como Jubal. Por esto no me quieren muchos músicos actuales. Dicen que yo digo estas cosas por envidia. Bueno, que digan lo que quieran. No importa. Versículo 24, Amós 5:24. Pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Capítulo 6 de Amós, versículo 3. Fíjate cómo Dios les habló, Oh, vosotros, dice, que dilatáis o extiendes el día malo, y acercáis la silla de iniquidad para sentarte allí en la iniquidad, en el pecado. Fíjate el 4, Amós 6:4. Duermen en camas de marfil. ¿Qué? ¿Camas de marfil? ¿Con cabeceras de marfil? ¿Sabes que el marfil es de lo más caro que hay? Y así viven en una, en un lujo ofensivo, como lo vimos en la mañana. Voluptuoso, sensual. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos. ¿Saben quiénes son los más flojos y los que se levantan más tarde en las mañanas? Los músicos. ¿Saben eso, no? ¿Dónde estoy? En el versículo 6. 4. Duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. La palabra aquí, gorjear, viene del hebreo parat, que significa parlotear, tarareando una canción. Entonces ustedes son unos parloteros, les dijo el Señor, unos taraleros. Gorjean al son de la flauta y cánticos, ¿verdad?, supuestamente a Dios. Hasta inventan instrumentos musicales como David. Versículo 6, beben vino en tazones. Pero fíjate lo que viene a continuación. Se ungen con los ungüentos más preciosos o los más caros. Un lujo espantoso. Y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, dice, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad, y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Rápido, Isaías 14, versículo 11. En el juicio que Dios le hizo a ese ángel musical. Descendió al Seol tu soberbia, le dijo, y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, ángel musical, con toda tu música? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, fíjate, deseos de reconocimiento, de fama, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Ves? Se creyó Dios. Los músicos en el mundo y muchos dentro de la iglesia se creen dioses. Déjame leerte rápidamente y termino. En la versión Palabra de Dios para Todos, Isaías 14, 11. Se lee así: al lugar de los muertos vino a parar tu orgullo y la música de tus arpas. Ahí te espera tu cama de gusanos y tu cobija de lombrices. Uy. ¡Qué caída tuviste desde los cielos, lucero de la mañana! Tú que conquistaste a las naciones, ¿cómo caíste? Derribado fuiste hasta el suelo. Conclusión. En los tiempos de Noé, la música llenaba la vida de la gente. La música fue usada para el gusto y esparcimiento, pero vivían lejos de Dios. Hoy es como en los días de Noé. La música mueve al mundo, pero lo peor Lo peor es que la música ha desplazado a la predicación del Evangelio. El espíritu musical del ángel caído ha invadido la iglesia. Hermanos, les tengo una noticia que es buena para nosotros. El regreso de Jesús, mis queridos hermanos, está muy, pero muy cerca. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Adoremos al Señor por medio de la música, pero que nunca sea el Dios. Amén. Nunca sea el Dios. Saca de tu corazón los ídolos. Saca de tu corazón la música. Y mete a Dios en tu corazón. No sé si esta expresión está buena de meterlo. Él entra. Solito puede, no tienes que ayudarle. Pero abre tu corazón. Y ubiquemos las cosas, hermanos. Amén. Y sobre todo, aceptemos la palabra de advertencia que Jesús hace 2000 años nos hizo. Y hoy estamos a punto de presenciar el desenlace de la historia, hermano. Yo lo creo con todo mi corazón, porque las señales me lo están indicando. Necesito estar ciego o muerto espiritualmente para no ver la realidad. Pónganse de pie. Oremos. Los invitamos a que mañana sigan las últimas 3 conferencias. Que bueno, viene el desenlace de con 3 temas impresionantes. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque desde el inicio tú tenías un plan para el hombre, que formara una familia, que tuviera hijos, pero que dieran, estos hijos fueran consagrados y dedicados para ti. Pero la maldad creció, se multiplicó, y comenzaron los hombres a pisotear tus estatutos, tus principios, como Lamec, como Caín, como Jubal. Y hoy, después de tantos siglos en la historia, vemos cómo esas cosas están repitiendo, señal de que pronto estás a tu regreso, Señor. Hace no muchos años nos espantaba ver lo que estaba sucediendo allá afuera en el mundo, que se caía en pedazos. Hoy todo eso ha penetrado la iglesia. Cristianos divorciándose y volviéndose a casar. Pastores divorciándose y volviéndose a casar. Qué tremendo es eso. Señor, ayúdanos. Hubo un Enoc consagrado al mundo, pero hubo otro Enoc consagrado a ti, que caminó contigo. Y tan indigno era este mundo de que pisara esta tierra, que te lo llevaste. Eso me habla de que Enoc, el padre de Matusalén, es un prototipo del cristiano que camina en medio de la corrupción, y un día su Señor vendrá por él y nos llevará. Caminemos con Dios, hermanos. Caminemos la vida de justicia, cubiertos con la sangre del Cordero, en el camino angosto que nos lleva a la vida. Adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Sí, usamos la música, usa guitarras, teclados, panderos, sí. Pero que cuando lo hagamos, nos esté respaldando una vida íntegra, recta, sin codicias deshonestas. Oh Señor, pon la mano en el hombro de tu vecino ahí y ora por él. Dile: Señor, guarda a mi esposo, guarda a mi esposa, a mis hijos. Ayúdanos, Señor. Los tiempos son peligrosos, son malos. Hemos entrado a la última hora de la noche más, la parte de la noche más oscura, donde la multiplicación de la maldad producirá que se enfriará el amor a Dios. El amor de muchos se enfriará. Y apostatarán. ¿Por qué? Fue profetizado por Jesús. Señor, guárdanos en el hueco de tu mano. Y como dice tu palabra, que por más torpes que seamos, no nos apartemos, Señor. Podemos tropezar, pero 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Confiemos en que la sangre de Cristo sigue siendo poderosa para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa no ha perdido su eficacia. Tampoco la ha aumentado. Esa sigue siendo y siempre será. Oh, Señor. Ayúdanos, Señor. Ora por tu vecino, por tu hermano. Quiero escuchar tu dulce voz. Sí, Señor, háblanos. Que me alienta al caminar. Oh, sí, Señor. Tu voz que calma mi dolor y me da fuerza para amar. Quiero aprender a obedecer. Ayúdanos, Señor. Tus palabras guardaré. Tu palabra prevalezca, Señor. Tiempos difíciles vendrán, mas tu amor me sostendrá. Sosténnos, Señor, con tu poder. Consagración no existirá. Unos pocos quedarán que pagando el precio irán declarándote, Señor. Adorándote quiero vivir. Mi amor seguridad, nada temeré en ti, tú eres todo para mí. El amor de muchos se enfriará, la consagración no existirá. Unos pocos quedarán que pagando el precio irán declarándote, Señor. Adorándote quiero vivir. Mi amor como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre.